atención, chicos y chicas. Viper ha preparado una bicicleta del tiempo y nos va a estar llevando a cuatro momentos en la historia. Así que abróchense los cinturones y vámonos. Atención, chicos. El primer viaje. Viper ahora los transporta a la época de David y Goliat.